Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. muy buenas. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos todos. Aquí empieza una nueva entrega de la ruleta rusa. Empezamos número, creo que es el 43 de esta temporada 2020. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invita a estar junto a nosotros esta hora y cuarto hora y media que tenemos por delante de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Ya sabéis, ese rock que por lo menos aquí al que os habla tanto le gusta, un rock basado en ese, en lo mejor del rock clásico, esos años desde el 65 hasta el 75-76, que bajo mi punto de vista es cuando se escribió el mejor rock, años de cambios sociales y que, bueno, pues esos cambios sociales impulsaron también cambios dentro del arte y de la cultura y que eso se vieron reflejados en la música, ¿no? Y sea por lo que sea, fundamentalmente yo creo que por esos cambios y esas actitudes sociales, ¿no?, que rompieron con todo lo tradicional de entonces. Bueno, pues bajo mi punto de vista se escribió durante esos años el mejor rock de toda la historia, ¿no? Así que bueno, escucharemos ese rock aquí, muchísimas bandas conocidas y no tan conocidas, y también escucharemos música sin duda de los 80, de los 90 y de nuestros días, pero con ese punto de mira sin duda de lo mejor del rock clásico, ¿no? Así que bueno, pues nada, si te gusta la propuesta, bienvenido a bordo y en fin, bueno, pues prestos y dispuestos a disfrutar, como digo, esta hora y cuarto, hora y media que tenemos por delante de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Bienvenidos, como digo. Bueno, venga, vamos a desarrollar ya este número 43, eso, de esta temporada 2020, que hemos empezado, como solemos hacer, con una selección de un álbum de rock clásico que esta semana, bueno, pues le toca a este estupendo Sunset Glow, que viene firmado por Julie Tippetts. Y bueno, pues algunos de vosotros me diréis, si os digo Julie Tippetts, igual a algunos si os suena, pero a la gran mayoría igual no suena, pero si os digo Julie Driscoll, diréis, oh, Julie Driscoll, ya me suena, ¿no? Julie Driscoll cobró fama y nombre y mucha popularidad a finales de los 60 y principios de los 70 con sus Trinity junto al organista Brian Auer. Grabaron pues algunos álbumes bueno, pues importantes para la época, ¿no?, con muchísima influencia del jazz de la época y del blues, pero también con una bueno, pues con una mirada diferente, ¿no?, cercana al mundo del rock, que como digo, pues les dio muchísima popularidad y muchísimo éxito en aquel momento, ¿no? Con el paso de los años, Julie Driscoll, que continuó con su carrera como excelente vocalista, se casó con el pianista Keith Tippetts, con el estupendo y maravilloso Keith Tippetts, que formaba parte de la escena underground del free jazz y la vanguard londinense, y bueno, pues desde entonces cambió su nombre a Julie Tippetts y también su carrera estuvo ligada después a la carrera de su marido, ¿no? Y uno de los, bueno, pues pocos trabajos que encontramos firmados por Julie Driscoll, Julie Tippetts, es este Sunset Glow del año 1975, que como, bueno, podéis adivinar, está lleno de muchísimas influencias jazzísticas, hay muchas pinceladas jazzísticas, pero también hay mucha psicodelia y, bueno, pues en fin, hay mucha experimentación también. Es un disco muy, muy interesante que yo tenía muchas ganas de traer aquí a la ruleta rusa, este Sunset Glow de Julie Tippetts, como digo, publicado en el 75. Bueno, pues evidentemente aquí encontramos a su marido también, a Keith Tippetts, al piano y al armonium, y también encontramos otros nombres importantísimos de la escena underground londinense, fundamentalmente jazzística y avant-garde del momento, y también de progresivo, ¿no? Encontramos al Elton Dean, por ejemplo, al saxo alto. También encontramos al trombonista Nick Evans, al batería Luis Mulholo aquí, y bueno, pues en fin, para completar la formación está el guitarrista Brian Godin, el cornetista Mark Charit, los bajistas o contrabajistas Brian Belshow y Harry Miller, y como os decía, las voces, piano, a la guitarra acústica y a las percusiones, Julie Tippetts, que pone todas las composiciones y los arreglos. Bueno, pues eso, disco interesante con el que abrimos este Sunset Glow del año 75 de Julie Tippetts, acá Julie Driscoll. Ya hemos escuchado el corte que se llama Sifting Still y escuchemos ya Oceans and Sky and Questions Why. Bienvenidos todos, que me lo dejaba, a esta ruleta rusa del rock. Bueno, vamos a darle un vistazo a esa lista que tenemos larguísima de novedades rock. Dentro de eso, del rock contemporáneo, pues tenemos una lista larga, como siempre os decimos. Y bueno, pues en fin, vamos no con la idea de ponernos al día, porque va a ser imposible, tendríamos que hacer un programa cada día. Pero bueno, vamos ahí a darle un poco de caña a la lista y así a ver si vamos recortándola un poquito, ¿no? En fin, a los que os guste Peter Gabriel, seguro que sabréis y probablemente ya tendréis esta estupenda caja que se llama Flotsam and Jetsam, una caja que se publicó el año pasado, el 2019, y que es una caja, una recopilación de caras B's y de remixes y cosas raras, ¿no? De uno de los grandes nombres de del progresivo y de la música en general, de nuestro rock contemporáneo, el gran Peter Gabriel, un músico que a mí personalmente me encanta, con una carrera, bueno, pues un pelín irregular su carrera en solitario, pero con cuando realmente acertaba, pues dando el do de pecho, bueno, pues y bueno, mostrando realmente todo su talento, todo el talento que tiene el gran Peter Gabriel, ¿no? Bueno, pues en fin, esta caja, como digo, este Flotsam and Jetsam, son tres CDs divididos por años, cronológicamente repartidos, en los que en el primer CD encontramos, pues eso, caras B, rarezas y remixes de, bueno, pues de su música desde 1976 a 1985. El segundo recoge el periodo de 1986 al 93, y el tercero de 1994 al 2016. En fin, muy interesante para los que os guste el trabajo de Peter Gabriel y seáis fans, como nos pasa a nosotros, como me pasa a mí, del gran Peter Gabriel. Bueno, pues de esta caja, en fin, complicado hacer una selección, ¿no?, o dos selecciones para escuchar aquí en la ruleta rusa, así que me he ido, bueno, pues fundamentalmente al trabajo suyo inicial, que a mí me gusta mucho, y también el trabajo de los 80, que hay cosas que también me gustan bastante, ¿no? Así que bueno, pues ya hemos escuchado ese Perspective, la versión single del Perspective, que este, bueno, pues pertenecía a uno de sus primeros álbumes, en concreto creo que al segundo álbum publicado en el 78. Y bueno, pues vamos a escuchar un remix, una versión de ese Digging in the Dirt, una canción estupenda que fue publicada o pertenece a... no me acuerdo ahora el disco, no lo tengo en las notas, fallo, lo siento, pero es un disco estupendo. As, ¿no? Pertenece a As, sí, creo que se llama As el disco. Creo que sí. Eso es, As. Ahora lo he encontrado. Eso, Digging in the Dirt, que pertenece al disco As, un disco estupendísimo, que es, sin duda, bajo mi punto de vista, uno de los mejores álbumes de Gabriel en los 90. Y bueno, pues este Digging in the Dirt es un trabajo, es una de las composiciones, bueno, pues que sobresalen del disco, sin duda. Aquí lo vamos a escuchar en un remix que lo llama Raw Stylus Mix. Así que bueno, venga, vamos a escuchar esa versión del estupendo Digging in the Dirt, extraída, como digo, de este Flotsam and Jetsam, que es así como se llama esta caja de caras B, rarezas y remixes del gran Peter Gabriel. Thank you. Hey. bueno, vaya cambio, ¿no? De Peter Gabriel así y su sofisticación musical a la crudeza directa del rock estupendo y maravilloso de los STP, de los Stone Temple Pilots. En fin, es lo que pasa aquí en la ruleta rusa, ¿no? De ahí el nombre también. Bueno, pues me he hecho hace bien poquito, porque es una de las cosas que se han publicado hace bien poquito, con este directo del año 1994 de los Stone Temple Pilots, que estamos escuchando una grabación hecha en su momento para la radio, y como tantas otras, pues en un momento dado publicada fuentes un tanto, no iba a decir poco fiables, pero bueno, un tanto no oficiales, digamos, pero que bueno, pues en fin, publican este tipo de grabaciones que nos traen de vuelta a una de las grandes bandas de rock de los 90, sin duda, ¿no? A los grandes Stone Temple Pilots, que bueno, pues en fin, perdieron todo su potencial debido fundamentalmente a las actitudes y a las adicciones de su vocalista, de Scott Weiland, que hicieron la supervivencia del grupo prácticamente imposible. El malogrado Scott Weiland, ¿no? Al que aquí en su momento ya, cuando desapareció, pues bueno, pues recordamos, ¿no? Una pena. El caso es que siempre nos gusta volver a escuchar el trabajo de los Stone Temple Pilots, nos ponen las pilas, pero vamos así ya, porque es lo que tiene su música, ¿no? Un subidón de adrenalina brutal, ¿no? Y en fin, bueno, pues eso. Como digo, cayó este live, se llama As the Dawn Fades, es así como lo han titulado, y es un directo, como digo, del año 94, en concreto el 22 de agosto del 94 en The Centrum, que es así como se llama el local, en Worcester, Massachusetts. Los Stone Temple Pilots, que hoy en día andan, ya sabéis, con otro vocalista, con una reencarnación de la banda que, bueno, pues en fin, de momento no tiene ni por asomo la pegada que tenían los Stone Temple Pilots en su momento, ¿no? En su inicio, bueno, pues los Stone Temple Pilots, la formación original, ya sabéis, eran Dean DeLeo, Robert DeLeo, los hermanos DeLeo, el batería Eric Kretsch y el vocalista Scott Weiland, ese pedazo de vocalista que, en fin, como tenía la cabeza, qué pena. Bueno, pues nada, venga, vamos, ya hemos escuchado de este As Dawn's, que es así como se llama, ¿no? Este directo en el The Centrum de Worcester, Massachusetts, del año 94. As the Dawn Fades, que es así como se llama. Ya hemos escuchado el corte Vaseline, el clásico Vaseline, y vamos a escuchar el no menos clásico Plush, Stone Temple Pilots, en directo en el año 1994. Let's go.

Bueno, seguimos con las novedades y volvemos a terrenos más sofisticados, a veces más tranquilos, a veces más frenéticos, pero sin duda más sofisticados, de la mano de, bueno, pues uno de los grandes, si no la más grande formación de rock progresivo de todos los tiempos, los King Crimson. Había muchísimo que discutir, ya lo sé, sobre eso, y no quiero entrar en este tipo de discusiones porque son discusiones estériles. Esto depende del gusto de cada uno, pero para mí, dentro de su estilo, que es un estilo absolutamente y profundamente personal, los King Crimson son sin duda una de las grandes bandas de progresivo de todos los tiempos, con todas las formaciones que han tenido, con todos los cambios estilísticos, con todo. Y bueno, en fin, ya sabéis, presumo de ello. El año pasado, en el 2019, en verano, tuve la oportunidad de acercarme a Londres, al Royal Albert Hall, a escuchar a la banda en ese tour del 50 aniversario de la creación de la banda, ¿no? Y en fin, os puedo decir que no he ido a pocos conciertos de rock, no he ido a muchos de grandes monstruos, porque desgraciadamente no he tenido la oportunidad de vivir en la época de los grandes monstruos, ¿no? Pero os puedo decir que este fue sin duda uno de los mejores conciertos a los que he asistido en mi vida. Estamos hablando de 50 años de King Crimson. En fin, que no me puedo, no quiero ni pensar lo que sería escuchar los King Crimson a mitad de los 70 o a principios de los 90. En fin, una de las grandes bandas, grandes sin duda, de el rock. Los King Crimson del Grand Robert Fripp. Bueno, el caso es que en el año 2019 publicaron esta caja que se llama Audio Library, o Audio Diary, mejor dicho, no Library, Diary, 2014-2018, y que en forma de 5 CDs, bueno, pues recogen diferentes cortes, diferentes selecciones de los tours de la banda desde el año 2014 al año 2018, ¿no? Otra caja más que recoge a los Crimson en directo, y que bueno, pues eso nos da la oportunidad de volver a escucharlos y a revivir esos momentos en directo maravillosos que nos ofrece la banda, ¿no? Con un repertorio que recorre prácticamente toda la trayectoria de los Crimson desde principios finales de los 60 hasta nuestros días, ¿no? Y con, bueno, pues prácticamente en esa etapa de 2014-2018, pues con la formación actual, ¿no? Prácticamente, no es exactamente la formación actual de los Crimson, pero es prácticamente la formación actual de los Crimson. En la, bueno, pues encontramos, ya sabéis, a, bueno, pues a Robert Fripp al frente de la banda, evidentemente. Encontramos a al guitarrista y vocalista Jaco Jacek, también uno de los fijos de la banda desde hace bastante tiempo, a Tony Levin, otro de los fijos de la banda, y al bajo y al stick Chapman Guitar, al saxofón y flautas también fijo de la banda Mel Collins. Y luego encontramos, bueno, pues a las baterías, evidentemente, de Pat Mastelotto, de Gavin Harrison, de Bill Rieflin. Encontramos también a los teclados Jeremy Stacy. Y en fin, bueno, pues eso más o menos. Los teclados de Chris Gibson, como digo, muy, muy, muy, muy parecida a la formación actual, ¿no? De los Crimson. Bueno, Audio Library, 5 CDs. Yo creo que esto solo es apto para superfans de la banda, como yo lo soy. Y por eso ya tengo la caja, que es una maravilla. Audio Diary 2014-2018, publicada, como digo, en el año 2019. King Crimson, ya hemos escuchado el directo de Lars Tongues in a Speak Part 1. Que está inserta dentro de la primera caja. Y bueno, pues venga, vamos a escuchar el directo también de, bueno, pues otro de los clásicos de la banda. Es estupendísimo. Pictures of a City, King Crimson. We'll be right back.

hemos tenido la suerte de escuchar, de volver a rememorar la potencia y ese subidón de adrenalina que siempre nos dan los Stone Temple Pilots. Y bueno, pues también hemos tenido la suerte de escuchar la estupendísima y maravillosa voz de Julie Driscoll en mitad de los 70, una de las voces pues importantísimas, ¿no?, del rock en aquel momento. Y nos vamos a despedir con otra estupenda voz, en este caso de la compositora, guitarrista y vocalista Christine Hurch, una de las bueno, pues de los nombres propios dentro del alternativo norteamericano de las últimas décadas, ¿no? músico al frente de bandas tan interesantes como los Throwing Muses, por ejemplo, a las que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, y los 50 Foot Wave también, ¿no? Aunque a mí, bueno, me gusta más personalmente el trabajo de los Throwing Muses, ¿no? El caso es que Christine Hurch, la guitarrista, compositora y vocalista, tiene una carrera en solitario más que interesante, centrada más en cierto folk underground, en un folk que me recuerda en muchos momentos a la mirada de cantautores como Robin Hickok, por ejemplo, aunque bueno, mucho menos ácida y mucho menos dura, ¿no? Pero bueno, pues dándole al folk una mirada un tanto distinta, ¿no? Que es, como digo, un poco el trabajo en general dentro de esa base un poco de alternativo, ¿no?, de la compositora, vocalista y guitarrista Christine Hurch. Nos vamos a despedir escuchando su trabajo, escuchando su primer álbum bajo su nombre, trabajo que se publicó en el año 1994, grabado en el 93 y publicado en el 94, y que se llama Hips and Makers, disco que os recomendamos desde aquí, desde la ruleta rusa, si queréis iniciaros de alguna manera en la música de esta estupenda guitarrista, vocalista y compositora que es Christine Hurch. Hips and Makers, que nos presenta a la vocalista al frente, bueno, tocando fundamentalmente la guitarra y poniendo las voces, junto a la chelista Jan Scarpantoni, que le acompaña en algunos cortes, y también el vocalista de los R.E.M., de los REN, Michael Stipe, que pone las voces adicionales en el corte que se llama Your Ghost, y que es el corte que acabamos de escuchar, y que probablemente alguno de vosotros, cuando hayáis escuchado esas voces de acompañamiento de Michael Stipe, habré dicho: ese es Michael Stipe. Pues sí es. Sí es él. Aquí estaba acompañando a Christine Hurch en su primer trabajo en solitario, en ese Your Ghost, que es uno de los cortes destacados, en que en su momento pegó bastante, bastante fuerte, ¿no?, en el ambiente alternativo. Bueno, pues nada, venga, vamos a despedirnos escuchando otro corte de este estupendo Hips and Makers, primer trabajo de la vocalista Christine Hurch, compositora, vocalista, guitarrista Christine Hurch, trabajo del año 94. Como digo, ya hemos escuchado ese Your Ghost junto a Michael Stipe, y vamos a despedirnos, cerraremos el programa escuchando el corte que se llama Houdini Blues. Antes de despedirme, pues nada, como siempre, recordaros que podéis escuchar más entregas y episodios de esta ruleta rusa a través de nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Como os dije la semana pasada, estamos actualizando algunas de las entradas antiguas, ¿no?, algunos de los episodios antiguos que están off ahora mismo, no están disponibles. Algunos de ellos, tenemos prácticamente la mayoría disponibles. Si tenéis ganas de escuchar y encontráis un episodio que no está off en nuestra web, ahí en la ruleta rusa radiorock.com, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que bueno, pues yo desde luego os mandaré el audio, si queréis el audio, si no, un link para que lo escuchéis o para que lo bajéis, ¿no? Así que no dejéis de quedaros sin escuchar algún episodio que os interese y que se encuentre, por lo que sea, ahora mismo fuera, ¿no?, colgado fuera o off, como digo, en nuestra web, porque bueno, pues eso, hay algunos que están off al hacer determinados movimientos técnicos de la web entre diferentes servidores y demás, pues hay algunos episodios que se nos han perdido y estoy ahí trabajando en reponerlos, ¿no?, y son algunos, así que me va a costar un poco de tiempo, pero bueno, si, como digo, encontráis alguno y queréis escucharlo, por favor, no dejéis de poneros en contacto conmigo, que os mandaré gustosamente el episodio o, como digo, el link para que lo escuches, ¿vale? Allí en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que es donde puedes escuchar prácticamente todas nuestras entregas, las entregas de este programa, de que es la ruleta rusa, que empezó su andadura, como ya sabéis, en el 2006. En fin, sabéis que podéis suscribiros a nuestros episodios y entregas en los principales servicios de streaming de podcast. Nos podéis escuchar en Apple Podcast, nos podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify, en TuneIn, Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres ponerse en contacto con nosotros, seguirnos de alguna manera, lo podéis hacer a través de las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, aunque la verdad no hacemos mucho ruido porque no nos gusta mucho el tema este de las redes sociales, pero bueno, pues es un buen medio para estar en contacto con vosotros, con los oyentes, así que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues bueno, pues nos enviáis. Tenéis esos medios, ¿no? Y si queréis dirigiros por email a nosotros directamente por email, pues ya sabéis, tener nuestro email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Y como digo, no dejéis de poneros en contacto conmigo si queréis escuchar un episodio que no encontráis en la web, en laruletarusaradiorock.com, que como digo, pues bueno, estamos reponiendo los que se encuentran off, que no son muchos, ¿no? Pero son, pues eso, algunos. Y ahí estamos, trabajando en ello, como decía aquel. En fin, no me quiero extender mucho, pero no quiero cerrar este número de la ruleta rusa sin de alguna manera darle las gracias a todo el mundo en general de la cultura, del arte, de la música, ¿no? Que tan mal lo están pasando durante todo este periodo que estamos teniendo, y que si una de las cosas ha demostrado, una de las cosas que ha demostrado sin duda este rarísimo año 2020, es que sin la cultura no somos nada. Sin cultura no hay nada, porque todo este tiempo que hemos estado confinados 100%, 80%, 70% en casa, muchos trabajando, muchísimos trabajando desde casa, sin la música que nos acompañaba, sin la televisión, sin las películas, sin los libros, sin los audiolibros, etcétera, etcétera, etcétera, ¿qué hubiera sido? No me lo quiero ni imaginar, así que creo que desde... de siempre hay que estar ya en épocas normales, en temporadas normales, ¿no? Hay que estar siempre agradecidos a estos absolutamente grandes creadores, ¿no? Y que nos dan tan grandes, grandes momentos. Pero creo que este año 2020 tenemos que estar todavía súper más agradecidos a ellos. Así que desde aquí, un abrazo muy fuerte a todos vosotros, de agradecimiento, muchísima, muchísima fuerza y muchísimo ánimo, que muchos de vosotros lo estáis pasando muy mal y que, bueno, pues esto se va a acabar y volveremos otra vez a vernos todos en los conciertos y en fin, a volveros a dar las gracias en persona, ¿no? A vuestro estupendo y maravilloso trabajo que nos acompaña y nos hace la vida muchísimo mejor. Sin cultura, sin música, el mundo sería una puta mierda. ¿Qué queréis que os diga? Así que, en fin, dicho esto, eso, muchas gracias a todos por estar ahí. Y ya ahora sí que os dejo con ese corte, con ese Houdini Blues que habíamos dicho, con el que íbamos a despedir este número, que es el 43 de esta temporada 2020 de la ruleta rusa. Houdini Blues, como digo, perteneciente a este, el primer trabajo en solitario de la vocalista, compositora y guitarrista Christine Hirsch, Hips and Mar Makers, que es así como se llama, publicado en el año 1994. Pues ala, venga, con ella os quedáis en su estupenda música. Y nosotros nos despedimos hasta la nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros todos mucho y nos escuchamos muy, muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Your life. Hasta aquí esta montaña rusa. Nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós.